Era la primera vez en el año que ya se sentía calor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese tema? La espada de Julieta Venegas, iba a decir. De Julieta Mena. Pasa que también Julieta Venegas la amo, así que Javier Mena es Julieta Venegas. Sí. Un saludo a las dos. A las dos. Que ojalá estén juntas escuchándonos. Natalia Lafourcade me gusta, pero es como que... No le invitaron al trino. No le invitaron. Es muy intensa, no. Natalia Lafourcade. Y mira quién te lo dice. Porque es de Piscis. Ah, es cierto. ¿Será no lo habíamos averiguado un sí, día? Lo habíamos visto. Es de Piscis, por eso. Ya saben. No escuchen Natalia Lafourcade. No escuchen a la gente de Piscis. Depende qué tema. Pero no se compren el álbum porque 10 temas de ese es como demasiado. Bueno, se nota que te gusta. Sí. Que la querés y sí. Todo eso. Sí, sí. Bueno, sigamos con el programa. Sigamos. Tuvimos un pequeño altercado. ¿Y qué habrán hecho? Ah, sí. Nos fuimos un momento del aire. Sí. Tuvimos un apagón. Censura, tuvimos. Censura, no censura. Yo en un momento dije, son las abuelas que no quieren que hablemos de ellas. Pero saben qué. Son las abuelas. Vamos a seguir hablando. Son las abuelas de una. Son las abuelas. Viejas no zorras se habrán sido, mira. Sabandijas. Igual es como, sí. Sabandijas. No ves lo que hicieron recién. Bueno, pero para manifestarse. Lo hicieron para manifestarse que están. Es una forma. Es verdad. De ultra. Del más allá de decir, acá estamos, pum, apagón. Sí. Te estamos escuchando, nieto. Nos fueron. No, claro, nos dijeron ahí lo que tenemos que decir. Ese era el chavo. Espíritu Chocarre. ¿Qué pasa? Bueno, los vientos de Chocarre. Los espíritus. Pobres viejas. Yo conocí solo a dos abuelos, nada más, un garrón. Me hubiera gustado conocer en otra parte. ¿A dos abuelos varones? De, no, en pareja y de, la, de la parte de mi viejo. Los López. Los López. Claro, uf. Los abuelos de Cindy López. Sí. Y los otros eran de... Eran más como, estos eran más territoriales acá y los otros venían de cruzando un barco, o sea, más una historia. Ahí hay historia. Ah, en todos lados hay historia, ya lo sé, pero como fuerte. La historia que vale. La historia que vale. Porque los que nacieron acá, no. Así que la vieja algo apareció en un apagón. ¿Y de los que no conociste, sabías algo? Y supe de grande, pero poco porque... No hay tanta información. Bueno, no querés hablar. No querés hablar. No te vamos a explicar. ¿Pero por qué no hay tanta información? Porque. Porque mi vieja es. Me preguntáis, sí. Mi vieja es la más chiquita. Y ella quedó chiquita de los 14 años o 13. Primero que quedó del padre. Sí, quedó petiza. Quedó sin padre, primero del padre, qué sé yo, a los 11 años y a la madre después a los 14. Ahí va. Entonces como que muy fuerte. Sola. Mucha desconexión. Sí, y todo. Y poco sabe por ser la más chica, porque la familia también como que viene con un morbo, se ve que mi abuela, eso supe. Ay, mira cómo le fuiste. Mira, perdón, tío. Tengo un tío mayor. Tengo un tío mayor. Tengo un tío que sospechaba que no era hijo de mi abuelo. Ahí va. Porque mi abuela resulta que termina muriendo con la foto o algo así del otro. O sea, como que mi abuela. Desamor. Mi abuela siempre sufrió por otra persona y aparentemente yo supongo que es el padre de mi tío primero, mayor. Y son como 5 o 6 hermanos y mi mamá es la más chica. Entonces, sepan diferencia de ahí. Muy mayor. Entonces, como que, mira, mi abuela estuvo enamorada de otra persona, tuvo historias con otras y... ¡Qué abuela! Sí, de ahí tengo el karma. Pues. Es como... Empecemos por el nombre, no dijiste el nombre de ella. Es que ella se llamaba Magdalena, creo. Oh. Y bueno, pero sabías por qué. Y mi abuelo Gustavo. No podía estar con ese hombre. No, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó porque mi tío ahora se está dando cuenta, o está buscando su familia. Eso, por un lado. Así que mira eso. Y mi otra abuela no es más. No sé, no me quería. Anoche les dije que no me quería. ¿Por qué me preguntaron otra vez eso? Conté eso que es re divertido. Mi abuela no me quería. Era una trampa, Cintia. Porque quería más a mi hermana. Era su primer nieta. Entonces, como que se notaba. Y yo era como, nada. Yo era la preferida de mi mamá y mi papá. Mi mamá y mi papá. Sí, claro. Y sí. Por eso te robaron la abuela. Claro, así que no tengo pocos recuerdos, pero tengo mucho. Me traje de obsequio así un. ¿Qué es lo que les dije? La lotería. Ahí va. Así que tengo el juego donde nosotras jugábamos lotería, así que eso lo tengo yo. Y una bicicleta que es la de mi abuelo, que es con el cual él se iba a las bochas. Así que esos son mis dos grandes recuerdos de ella. ¿Sí? ¿Colón y colorado? A mí me interesa la abuela Mauricia. Sí. Estaba pensando, puedo decir, que con respecto a lo que decías de eso que te quedó, que compartías con ella, ese regalo vendría a ser. ¿Alguna de nosotras conserva algo también de sus abuelas? Sí, yo sí. Anteojos. Y algunas cosas que tejía, porque como tejía un montón, colcha o huevadas así, tejían cuadraditos y lo iban acumulando y después eran algo de sus cuadraditos. Pero sí es el material. ¿Ustedes? Yo me acuerdo que una vez le pedí una caja de metal que adentro tenía colores, un montón de colores. Y después lo arruiné el regalo, porque lo tenía conmigo. Y qué sé yo no lo veía a mis sobrinos por mucho tiempo, qué sé yo. Y me acuerdo que fueron mis sobrinos y mi sobrino quería pintar, qué sé yo. Y se quedó como un par de días en casa, entonces yo dije, bueno, te los voy a dar. Se los di, sí. Uy, qué bueno. Y me arruinó todo. Pero bueno, me quise hacer el buen tío. Ah. El traspaso de generación. ¿Y la cajita se la dejó él? No, la caja la tengo yo. Ah, la cajita la tenés vos. Sí. Claro, la caja quedó. Bueno, sí, quedó. No fuiste tan buen tío. Pobre niña, los coloré en una bolsa. No, en su cartuchera. ¡Sos zorra! Bolsita, de los colores de tu bisabuela. Y la caja era lo que más le gustaba al niño. ¿No querías pintar acaso? Sí. ¿Y vos, Lu? No, yo no tengo nada de ninguna de mis abuelas. Maldita. Yo empezaba así. No, conocí solamente a una que es Matea. Y somos un montón de nietos. No sé, creo que siempre me pongo a sacar la cuenta para irme a dormir. Pero somos como 50, una cosa así. Y sí, bueno, mis tíos sí tienen como cosas de ella. Pero hoy me traje como esta camisa, que se me pueden enfocar. No, que esta camisa cuando la vi un día en una feria dije, ay, es exactamente como el mismo diseño o los mismos colores que usaba mi abuela. Así cuando se iba al centro, ¡ay, qué ¿no? linda! ¡Ah! Esta lo empezaba a tocar. ¡Está filmado! Por favor, que nos están viendo todos. ¿Qué van a decir? Vamos a hablar de teta. Le toco la teta. Tocaste mi punto G. En vivo. Acusadora. Ahora no podré contar nada. No, pero me dejaste sentada. Yo iba a hablar de los personajes de mi abuelo y mirá lo que me pasó, por dicha. Gracias, Mateo. Está bien. Ay, bueno. Para hablar de la camisa, ¿no? Claro. La camisa de la Matea. Bueno, la Matea. Retomemos. Por favor. La camisa. Pero no, lo importante, como lo que. No, basta. Te calma, Cintia. Lo que quería como resaltar era, o que quizás veníamos pensando para la consigna de hoy. No solamente como vayan así la vida re chota, que me parece que la mayoría de nuestras abuelas pasó, sino como a pesar de todo eso siguieron en pie, me parece, como a ese punto. Mi abuela, por ejemplo, sí, tuvo 11 hijos y se le murieron 3, y mujer golpeada, como un montón de mierdas, y sin embargo la vieja le puso mucha onda al final de su vida. Bien. Bien. Vamos a remarcar. Tócame de nuevo, Cintia. No, también haz lo tuyo, Cintia. Estaba pensando en muchas historias, cómo se construye el amor o qué es lo que decimos que es amor cuando hablamos, todo lo que se dice, pero a nivel de relaciones, mi abuela se llevaba 20 años de diferencia, o sea, ella tenía 20 y mi abuelo tenía 40. O sea, un montón de diferencia. Sí. Y también, no sé, en esto de si podían decidir o elegir o no, estaban. Pero ella lo quería al chabón, ¿o no? Sí, pero en realidad no sé, o sea, en realidad yo creo que sí, y creo que la historia se cuenta así, pero muchas veces se cuentan las historias como de manera muy romántica, o se le pone esa, como, uy, ella estaba enamorada, y bueno, no sé hasta qué punto es así, porque es una historia que se construye siempre. Sí, tanto de todos lados, o sea, siempre. El discurso ese de mirá cuánto amor que le tenía, que a pesar de todo le perdonó todo y siguió hasta el último día de su vida con él. Danger, danger, danger. ¿Y cómo las madres de ahora no pueden hacer eso? Porque son una puta. ¿Viste? Bueno, muchas, o sea, se puede observar como de un montón de edad. Sí. Así que bueno, queremos escuchar también si hay algún oyente que tiene también como una anécdota piola, como nace mi abuela, bailaba desnuda en la cama. Bueno, contanos. Sí. Mi abuela era playboy. Y también ayer hablando y buscando la consigna decíamos... ¿Buscando abuelas? Decíamos, ¿tipos de para abuela? Traerlas acá. ¿Tipos de abuela? No, decíamos ese del paso que vos no decías de la abuela. Las abuelas eran estas, las que eran sometidas a casarse 12, 13, 15 años, y luego nuestras madres, eran, son de la generación esta de las madres del divorcio. Sí, a pesar del que dirán, como que dijeran, no, bueno, mi vieja y mi suegra y toda esa no se separaron por nada del mundo, yo sí. No, hasta con cuestiones internas también, o sea, rupturas internas como las venimos atravesando todas. Claro. ¿Todas somos hijas de madres y padres separados? Yo sí. Sí. Ah, es fuerte, que viva el divorcio. Y para las cuatro tenemos pezones. ¡Qué abuelas! ¡Qué coincidencia! Creo que somos hermanas. Sí, hermanas santurronas. Te habías olvidado. Hermana Coca, tu abuela era mi abuela. Claro, por ahí viene, mira la cuestión. Me parece. Y esto se convertía en ese programa que buscaba gente familia, que busca gente que busca gente. Gente que busca. Sí, no me acuerdo el nombre. Iba a decir Santo Vivo, Bañati. Ya sabes. Biasati. ¿Vivo? ¿Sigue vivo ese señor? Sí, sí. Puedes creer. Y es padre de un niño. Sí, es padre abuelo. Sí. ¿Por qué terminamos hablando de eso? Hay cosas estamos importantes. Contando de Mauricio. Mauricio y después de Matea. René. Falta entonces Dima. No, sí, ahora escuchándoles, como que habían esto que vos decías, la coincidencia de repente, qué sé yo, venían de vidas muy duras. Literal, o sea, no es para hacerme la profunda, pero venían de postas, como mucha mierda, qué sé yo. Épocas peores. Y nada, qué sé yo, yo pensaba en esto, digamos. De repente mi abuela, por ejemplo, pudo lograr, ella, de ser muy fuerte, digamos, y no permitir que nunca le pegaran. Por ejemplo. Montanás. Sí. Y ella era, de hecho, quien llevaba todo, digamos, como... Mi abuelo, todo bien, qué sé yo, pero ella era. Y siempre así en mis familias las mujeres han sido los pilares o qué sé yo. Figuras imponentes. Sí, tal cual. Y nada, yo la recuerdo así, como una mujer súper firme, digamos, súper fuerte hasta el último día, digamos. Y de hecho ella, creo que todos la veíamos, digamos, de cómo estaba, pero ella como que no... no quería que le llevaras nada, ni siquiera la cama, digamos. No sé yo. Muy fuerte. Y no, la recuerdo así. Por eso ha sido también una figura muy importante en mi vida. Sí. Y de hecho, cuando ya no estuvo, creo que nunca llegué a caer del todo, digamos. O sea, sabía que estaba muy tranquilo. Sabía que ya no estaba físicamente, pero no sé. Fue muy difícil porque yo era muy pendejo, tenía 14 años. Más o menos. Así que, nada, eso. Así recuerdo a Dimas. Dimas, mujer fuerte. Yes. De Libra era. Ay, ah, sí, como sí, todas las abuelas de Libra. Y el signo de mi abuelo es Aries. Entonces Libra y Aries, ya lo voy a contar en Astroloca. Oh, no. Ah, sí. ¿Qué más? Yo hablé de mi abuela muerta. Encima que nunca conocí la historia. ¡Viva! Pero de mi abuela René, recuerdo, no sé, comidas ricas y nada más. Bueno, sí. ¿Cómo cuáles? ¿Hacía alguna? Por ejemplo, el tuco. Sí. Que te lo empezaban y después te daban un pancito para que fueras a comer. Muy, salía el tuco de un color naranja. Como los tucos de antes. Como los tucos de antes, pero muy rico. Porque muy antes los tomates eran de buena calidad. Claro, sí, también. Ahora sí, trae todo. No, pero viste que siempre surge ese mismo comentario. Más allá de que es verdad, digamos, como. Lo de antes, el tiempo. Lo de antes es mejor. Sí. Pero las tortas fritas de mi abuela eran mejor. No lo sé. Porque mi abuela. Competencia de abuelas muertas. Ahora mismo. Y se empezaban a tirar abuelitas de juguete. Ah, mi abuela me era acabo mejor. Me acuerdo de algo de Matea. Que yo venía y comía con la gorrita puesta y así, en esta posición. Y ella me decía: en esta casa hay que sacarse la gorra y los brazos abajo de la mesa. Y un día mi vieja dijo: no, es mi hijo y no está haciendo nada malo. Era la yerna, la nuera. Bien. Brava, ¿eh? Brava. Sí. Chocaron mucho tiempo. Todo el mundo sabe, un puterío ya viejo. Esto, sí. Pero después se reconciliaron. No estamos revelando nada. Claro. No, pero después se reconciliaron. Y eso estuvo bueno. ¿Y vos bajabas o a quién hacías caso? ¿Al abuelo o a la madre? A mí. ¿Y qué hacías? Yo escuchaba todo eso como, bueno, arreglense. Ah, bien. Bueno, que escríbanos. ¿A dónde está la casa? Escríbanos. Cuéntenos de sus abus. Pueden mandar mensajes a la fanpage Ojo de Loca, al Instagram también Ojo de Loca. Y sí, el número yo no lo sé, porque creo que lo vi una 58... vez. 58 1264 58 1090. Ahí no. Lo vamos a poner. Y también tengo una persona que nos está escuchando desde Jujuy, se llama Santi, y pedía recién cuando comenzábamos el programa que mandara saludos, recién ahora se la estoy mandando, así que saludos. Hola Santi, ¿qué habrás hecho vos allá ahora? No, ni siquiera... Con ganas de esta persona ni siquiera... Cintia, ¿cómo venís? No, me hizo acordar de Santi de allá, digo, ¿y esto quiere? ¿A qué Santi de allá? ¿Al del saludo? No, por eso, digamos, no lo conocí. Me hizo acordar a tu viaje. No entiendo. No entiendo nada. Estamos todas viajadas. Estamos todas viajadas. No, este mensaje me hizo acordar a tu viaje, a que ya quiero que nos cuentes. Ya entiendo. Pensábamos como, bueno. ¿Hacerme una entrevista? No, que cuentes tu experiencia, qué hicieron, qué se hacía, que esas cuestiones básicas. ¿Pero lo querés decir ahora o no? Yo creo que tendríamos que ir a un corte y volver con el viaje de la bendecida. Ahí va. Sin falla. Me miran con ojos de animal, como si tuviera algo que demostrar. ¿Yo? Demostro, yo no tengo nada. Lo que yo tengo es un power que mina tu moral. Por encima del bien y del mal. Si no son jueces porque viven de juzgar. Vaya rimazo comunicacional. Tú estudias para ser hater profesional. Siempre metido en cualquier berenjenal. Siempre siempre con veneno en el paladar. No pasa ni una, detesta el metal. Esto es abrasivo como fuego artificial. Si tú a mí me llamas, si tú prendes mi llama, tú te vas a quemar. Tengo el pussy falla, se te cae la baba. No meta el dios la llaga, tú no eres mi tipo, yo prefiero a Obama. Me tienes arriba, me quedo cogida contigo. Paso de ti, tú que mira, la gente cobarde no vive la vida. La gente que mira, que habla, que luego te roba, te sabla. La piña que insulta violenta, me tiene ya más que revuelta de tanto que tira muy más de la cuerda. Me tiene la boca de incendio que no sale agua muy adorada. No me quieren siendo libre porque me quieren esclava. Ya no me queda paciencia, entro y cargo armas de palabras directas a la conciencia y al patriarca. Me tienes el pussy falla. Me tienes el pussy falla. Me tienes el pussy falla. Me tienes el pussy falla. Me tienes el pussy falla. Este terremoto a rompe tu falla. Me tienes el pussy falla. Eso es Diana, pa, nunca falla. Combustión y no es espontánea. Respiración hay, me tienes hasta. Deja de escribir, es un no rotundo. Deja de escribir, hazte un favor al mundo. Me lo tienes, vaya, calla, no nos representa. Me aprietan la malla, como en los 80. Aumenta la cuenta, se calienta el magma. Explota, violenta, me como a los fantasmas. Soy el Pac-Man, cantan, solos en su banca. Esta música te atrapa porque es trampa. Mantas ardiendo, latiendo la brasa. La masa, la bola ardiendo, ¿qué me pasa si después na pasa? Mi cuerpo, mi casa, no se toca ni se roba, no se pasen. Un rayo de luz ponte debajo de los blases y nada. Este terremoto que rompe tu falla, llevo el pulso y falla. Me mira, me tiene acá arriba, me subo a la cima de la tarima, te mides y yo soy la diva. Me gripilla mirada furtiva, no te gusta mi manera, me quiere presa y cautiva. Aquí a que la recondena, a que lo frían en la silla. Todo me pasa sobre ruedas, aunque me quieran quemar en la hoguera. Tu podadora a mí me empodera, tú tírame la piedra primera. Tengo una guerra en las caderas y en la cama una palmera. Me comen los lobos en luna llena y se me ha mojado la magdalena. Me tienes el pussy falla. Me tienes el pussy falla. Me tienes el pussy falla. Me tienes el pussy falla. Me tienes el pussy falla. Este terremoto a rompe tu falla. Me tienes el pussy falla. Tú suena Diana, pa, nunca falla. Ahora sí ya estamos al aire. Oh no, señor Mati. Ah. Bueno, volvemos con Bendecida. Quería contar un poco del viaje. Este fin de semana largo se hizo la mesa ampliada de la RAJAP, que es la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Y se hizo en Jujuy. Así que fui a Jujuy, conocí parte de Jujuy. Y básicamente se juntaban los coordinadores de la RAJAP, nacionales y provinciales, y los referentes de cada área de trabajo para, qué sé yo, votar, capacitarse y elegir ciertas cosas que vamos a hacer durante lo que queda del año, digamos. Así que estuvo muy bueno, la gente de allá muy amable. Estuvimos en un pueblito que se llama Maimará, que es a 2 horas, 1 hora y 40 de San Salvador. Muy lindo, la verdad es que la altura no importaba porque valía la pena, sí. Y bueno, tratamos, nos capacitamos, tratamos un montón de cosas. Estuvo muy bueno y después ya se me complicó a la vuelta. Porque yo tenía que llegar acá el lunes. Bueno, llegué un día después, pero qué sé yo. Estoy ventilando cualquier cosa. Y nos dejás con más intriga. Sí, claro, bueno, pregunten. ¿Por qué volviste el martes y no el lunes? No, porque justamente lo que predomina, digamos, esa zona es mucho el tema de la religión. Estábamos en Semana Santa, era Pascuas, en esos pueblitos del norte es fuertísimo. Yo tenía que viajar y 2 horas antes de que saliera el micro para acá, intenté salir de esos pueblos y fue imposible, no había taxis y qué sé yo. Después, ¿no?, cuando conseguí transporte, estaba la procesión que duró un montón, qué sé yo, y cuando llegué a la terminal ya lo había crucificado. Ya había muerto Jesús, ya había resucitado y me cagó el viaje. Por hereje. Por hereje, por haber estado ahí en esas... ¿Cómo me atreví a estar en esas tierras? Porque si no hubiese peregrinado y listo, y venías como contenta, con el alma llena. Tenías razón, me tendría que haber bajado de la tráfico, haber aprovechado la procesión. Mirar. Purificarme y volver a echar otra. La cuaresma resumida en tu cuerpo. La hermana jujeña. Bueno, cuestión es que tuve que cambiar el pasaje para el otro día. Ya el domingo no había servicios. Habían, pero estaban completos. Así que nada, me quedé un día más en Jujuy. Pero esta ¿En vez el mismo lugar? ¿O? No, en Capital. Así que conocí bastante. Gracias a Dios. Gracias a Dios. bueno, ¿alguna pregunta con respecto al trabajo puntual del Arjab? Sí, El evento más importante de la Rahab es el encuentro nacional, en donde van 250 personas por año, digamos. Se hace el encuentro cada un año y van 250 de todo el país, de todas las provincias. Entonces, básicamente, lo más importante es decidir eso, digamos, dónde se va a hacer, cuáles son, qué sé yo, los posibles financiadores, las posibles provincias, qué sé yo. Y decidíamos eso y un montón de otras cosas. Ahí se decide dónde se hace el encuentro nacional. El encuentro nacional. Uh-huh. ¿Por qué es tan importante para nosotros? Porque es justamente eso, o sea, mover 250 personas que conviven con VIH, juntarlas por 4 días, un fin de semana en una ciudad, y es fuertísimo. O sea, yo fui a dos, yo estoy hace 4 años en la red, fui a los dos primeros no fui. Y ahora que conozco esa energía, digamos, digo, tendría que haber ido a todos. Pero bueno, aprovecho el tiempo que me queda en la red de ahora en adelante, así que, porque tienen una franja etaria, hasta los 31 años podés estar. Después ya pasás a pertenecer, sí, a pertenecer a otras redes de contención de personas ya más adultas. Bueno, pero vos fíjate que en algún momento todos los que estaban ahí van a seguir pasando a la otra. No, sí, obvio. Así que yo categoría. Estoy como re tranquilo. Digo, bueno, cuando llegue ese momento, tranqui, o sea, porque no me va a quitar lo disfrutado en la red. Y como te digo, o sea, volviendo y haciendo hincapié en la energía que se siente, es increíble. Más allá de que yo no soy mucho de exteriorizar, pero de todos modos siento, digamos, eso. Y hablamos de lo mismo, digamos, pero es como, es re necesario. Ahí te das cuenta la necesidad de hablar, de reunirse, de encontrarse y de hablar de VIH. Uh-huh. O sea, decir, estamos todos en la misma, o sea, es como, y decís, che, ¿y qué haces con esto? ¿Cómo lo manejás? O con tu familia, o con tu pareja, o lo que sea, con tus hijos. Y está muy bueno. Pero, Eric, son como así, tipo talleres. Uno habla, ¿cómo es a modo de o es tipo asambleario, es tipo...? ¿Qué? Tenés las dos cosas. Tenés, por una parte, el tema de la formación, así que hay talleres puntuales en donde vos te anotás al que querés ir. Y por otro lado, está la parte de asamblea, en donde están los 250 o 230, depende cuánta cantidad va en ese año. Después de los talleres, también decidimos en asamblea todo con respecto a lo que tiene que ver con la red. Y por otro lado también está en lo íntimo, o sea, cada uno se va formando con, se va agrupando a quienes tienen más feeling y vas compartiendo experiencias. Entonces, todos los años, o sea, es como que van, a mí me ha pasado que todos los años como que voy cambiando así de grupito, no porque lo decida, sino que se da así, o sea, llego y es como, ay, hola, ¿cómo estás? Y de repente empezás a hablar con uno y después aparece otro, y cuando querés ver se forma un grupo en donde compartís con esas personas. Eso pasa en los encuentros, me parece que es algo que estás como pasando por lo mismo también. Es experiencia, territorio, de empatía, todo. Terrible. Tal cual. Porque los encuentros generan eso. Y yo me repensaba a mí mismo porque digo, bueno, a ver, yo la verdad es que siento de que por ahí es como que lo visibilizo mucho, no tengo ningún problema, qué sé yo. Pero me voy dando cuenta que a medida que pasa el tiempo es como que se siguen renovando cosas en mí que tienen que ver con el VIH y que necesito hablarlas. No. Y de repente me doy cuenta cuando pasan estas cosas y digo, la necesidad que tenemos cada uno de los que nos encontramos ahí de decirlo. Y está bueno. ¿Vos fuiste la única persona que fue desde San Luis? Sí, porque en esta ocasión vendría a ser el coordinador. Así que eran solamente los coordinadores. Ya en agosto se hace el encuentro y ahí sí pueden participar más personas por cada provincia. Genial. ¿Y dónde se hace el NAO? Y al parecer es muy factible que se haga este año en Buenos Aires. Bueno, se lo ha hecho muchas veces al encuentro en Buenos Aires. Pero el año pasado fue en Mendoza y el anterior fue en Rosario. También como que es muy difícil, o sea, tanta cantidad de personas, el financiamiento, el transporte, la comida, el hospedaje, en este contexto político con este gobierno, digamos, que no te facilitan nada. Entonces es todo un trabajo y la verdad es que a veces a mí como que no tengo en claro así, digo, no lo reconozco, pero después de repente me encuentro con esto, de que sí, digo, es un relaburo mover tanta cantidad de gente. Anda a La Plata. Te invito a La Plata. Ella orgullosa de las mujeres. Bueno, eso era lo que tenía que contar de Bendecida y un poquito del viaje que hice por el norte. Me costó volver, me costó llegar, pero acá estoy. ¿Qué tal la noche de Saltero? ¿Dónde te fuiste? Jusqueña. En cuestión de fiesta. A la noche, claro, esa noche que te quedaste sola. No, ¿sabes qué? Domingo de Pascua. No me quedé sola, me quedé en la casa de uno de los chicos que vive ahí, que es de la red, que me hacía el aguante ese día nada más. Pero estábamos molidos porque todo el laburo que se hizo el fin de semana. El estrés. Y... O sea, no pudiste salir. Sí, pero no lo sufrí, fue como... Tengo ganas de descansar en este momento, la vengo pasando re bien, los paisajes fueron... hermosos, la comida, no saben la comida, es wow. Hace mucho que no comía como en casa, digo, o sea, suculentos platos. Sí, me acuerdo que vení más gordito, vení más cachetón. fui la primera vez que almorzamos, fui después a la cocina, me acerqué a la chica que estaba ahí, que la habían contratado para que hiciera la comida, el municipio del lugar. Fui y le dije, la verdad que muy rico, le digo. Pero las personas de allá son como bastante distantes, entonces como que se quedaba así como diciendo, primero que haces en mi cocina, ¿qué claro, querés, chabón? Andate. Comida. Pero yo fui a aprovechar también para tirar algo al tacho de la basura y la vi y le dije, la verdad es que muy buena la comida y qué sé yo. No salí, pero no lo sufrí, o sea... Me rellenó todo lo que hice los otros días, los demás días. Buenísimo. Bueno, eso era. No sé si tienen la corresponsalía, Corresponsal. La corresponsal de Jujuy. Ah, quiero contar algo gracioso, digamos, que me pasó de que la gente de allá me decía que yo hablaba como ahí, no sé, como si fuese de Jujuy. Y yo no me reconocía, digamos, en eso que ellos me decían. Porque dice, pero acá ninguno tiene acento. Era un grupito y uno de los chicos de allá dice, acá ninguno tiene acento. Había un pibe de Buenos Aires, de Capital. Había otro pibe de Catamarca, qué sé yo. Así varias personas, uno de Mendoza, yo. Y nos dice, un pibe de ahí, dice, pero no se siente la diferencia. Dice, ustedes hablan como nosotros. Y nada. Así que si me escuchan un poco jujeño, debe ser por eso. La comida. Tanta la comida jujeña. Qué rico. Me quería traer una llama, pero no pude. Me iba a agarrar gendarmería. Ah, eso sí. Por favor, lo mal que lo pasé en La Rioja, 4 veces nos paró gendarmería, 4 veces subió al colectivo a revisar, qué sé yo. Es como... Sí. Porque tenías coca. Decilo. Y me preguntaron, y lo permitido era 15 gramos, creo, una bolsita de coca, pero claro, más de eso no. ¿Quién una te preguntó? No tenía, ¿no? El gendarme, no, yo no tenía. Pero la señora, ¿te dijo? Sí, me preguntó si tenía hojas de coca. Ah. La señora que estaba detrás, ella sí tenía, entonces le dice, ¿y usted viaja con solo esto? O sea, ¿este equipaje? Uh-huh. No, dice, tengo un bolsa. Ah, bueno, dice, vamos a tener que revisar abajo, dice, para ver si lleva más. Y pobre, o sea, dice, bueno, pero es el trabajo del gobierno. Voy a terminar de revisar todo. O sea, la hoja de la coca. Por... hoja de coca. Por eso. Voy a revisar todo el micro y después cuando termine vuelvo por usted. Yo le he mirado y digo, ay, no, el pobre. O sea, no. Bueno, pero están cumpliendo con su trabajo, hay que terminar con las drogas. Igual sí me di cuenta de la del miedo de la gente, literal. O sea, después yo lo pensaba y digo, bueno, estamos en el medio de la ruta, no hay nadie más que este micro y estas personas, no se sabe. Son unos milicos maltratados. Así que, quietito, calladito, listo. Terrible. No hay que llevar nada, entonces. O hay que llevarlo. No hay que llevarse ni a uno mismo. No. Hay que fumárselo antes. O tomarlo. Y chao. Y bueno, y eso fue en la ruta gendarmería, en la terminal de Jujuy también la Policía Federal a full. Lo único que, por lo menos, era, qué sé yo, no sé si lo estaba actuando, qué sé yo, pero era bastante simpático, digamos. La persona es como que... no lo sufrí tanto como en gendarmería. Ahí va. Sí. Bueno, listo. Bueno, y no sé qué vamos a hacer, espacio cultural. Yo tengo un par de películas para recomendar, porque tenemos un llamado de comunicación, entonces tenemos que coordinar. Y bueno, ¿y cuál va? Bueno, yo, la película. Y yo les quería nombrar, mientras sí, se comunico, o ya estás en línea. Contanos de la peli, contanos de la peli. Titanic. Titanic en el Clímax de Gaspar Noé. Ah, no, hay una, son películas. Hay una que dice L.T. Leroy. A ver, vos que sabés inglés. L.T. Leroy. Sí, algo así. Bueno, algo así. L.T. Leroy. L.T. Leroy. Se trata. Si está la E y la L. L.T. Leroy. A ver. L.T. Leroy. Bueno, claro, Leroy. Leroy. L.T. Leroy. O Mendocina, no, no sé. No es francés. Bueno, se trata de... No es francés. Basta. No es francés. Se trata de la vida de una chica lesbiana que se hizo famosa por su propia autobiografía, de su dramática vida, y bueno, habla así todo el ambiente LGBT. Ahí va. Así que para un día como hoy, si quieren. Después hay otra que se llama Carol, también es algo de fotografía y bueno, un amor ahí medio prohibido. Así que Carol también, qué más fácil de recomendar, de deletrear. Es más picante, es menos triste. No, trans, y no sé. No sé, hay que verlas. Como la vida de Adele. Como la vida de Adele. No tan picante. Ahí, la vida de Adele tiene varias escenas. Ay, sí, es verdad. Muy lésbicas. Muy tensas. Estas no. Bueno, así que eso por agenda cultural. Y tenemos un llamado, y Ceci. Lo tenemos a Luis Palacio acá. A ver. Luis, ¿me escuchás? Sí. Hola. Sí, acá. Sí, lo tengo. Luchi, te tengo en altavoz con los chicos. ¿Cómo estás? Estamos con Cintia, con Lu, con Eric, acá. Con Ceci. Conmigo. Con Ceci. Conmigo, amores. Muy bien, ¿vos muy cómo bien estás? ¿Se escucha? No sé, se escucha poco. ¿Se escucha? A ver. Ahí. Hola. Cualquier cosa. Me lo estaba mandando yo. A ver ahí. Ay, yo me la estaba mandando mal con el teléfono. Sí, ahora sí. Que yo estaba haciendo cualquier cosa, Luis. Estamos drogadas, Luis. Así empezamos la conversación. Estamos drogadas. Sí. Lucho, contanos cómo les fue el viernes en la presentación de Chico Folk y que bueno, que qué es Chico Folk, si tenés ganas. Bueno, estuvo lindo. Fue el viernes ahí en Portal 271. Bueno, la presentación del disco Chico Folk, que es un proyecto performático que, bueno, donde lo musical empezó a tener una presencia cada vez más fuerte. Bueno, lleva como un tiempo ya la obra ahí en experimentación, digamos, y representándose, que hay momentos de representación en la obra y hay momentos que son más de performance, digamos, ¿no? Performático. Y bueno, un poco que la obra refleja una búsqueda de identidad de Chico Folk, yo ficcionalizado de alguna manera, y bueno, y cómo se va construyendo esa identidad diversa, ¿no? De eso hablo un poco. Se te escucha cantar también muy bonito, Luis, la verdad que yo... A mí me dijeron, sí, lo tenemos que hacer cantar. Algo breve, algo pequeño. Si quieres cantar, puedes. Si no te hago una pregunta, a cantar. Puedes responder en nuestras preguntas cantando. También. Bueno, yo tengo para hacerte una pregunta, es muy lejano a lo que estamos hablando, pero yo estoy en el segmento Tips Torta y hoy justo era hablemos de pezones y bueno, pechos. ¿Vos qué tal estás con eso? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Es un órgano olvidado para vos? ¿Qué pensás? ¿Qué onda tus pezones? De tus pezones, si te gusta pezones. Que se te... Ay, sí, sí. Sí. No existiría Chico Folk sin pezones. Bien. No existiría, no sé, mi erotismo, creo, sin los pezones y los del mundo. Sí. Entonces se puede decir que Chico Folk nace de tus pezones. Un poco sí. Ahí va. Bien. Sí, creo que sí, creo que fue la... de hecho, pezones y pollera. Sí, pezones y pollera, sí. ¿Qué tema? ¿Vos sabés que fue un tema que hablamos esta vez en esta reposición? Porque una de las músicas, digamos, que está en la obra, tenía el mismo vestuario que yo, ¿viste? La parte de arriba, entonces, y yo estaba con transparente y tetas al aire, porque me encanta, la verdad que me encanta, sí. Me encanta desnudarme, y bueno, y ella se puso como un topsito así color piel, y fue como medio raro eso, ¿no? Viste, en un momento como, ¿qué onda, qué hacemos con eso? Bueno, que hicimos como ahondar, y es una cuestión también como natural, me refiero, más que natural, una cuestión más orgánica, ¿no? Sería como si está en tu deseo de compartir tus pezones con... O no, y también hay mucho tabú alrededor. El pezón no es solo el pezón, es la teta también, ¿no? Sí, todo. Lo es todo, sí, claro. Entonces como... De repente ponele que yo soy medio tetona. Sí. Yo toqué una teta también, tetona. Y entonces, por eso, siempre como que, desde muy chico que la postura tendía como a ocultarme, ¿viste? Uh-huh. Sí, aparte por el tabú, encima de media manera, que te vean con teta era mucho. Bueno, en síntesis, sí te gustan las tetas. Sí. Que te toquen, que te chupen, que vos chupar, que vos tocar, todo, ¿no? Me encanta. Bien. Sí, siempre. Buenísimo, siempre. Me encanta eso. De hecho, lo que por donde más me gusta empezar. Muy bien. O terminar, no sé. O terminar. Qué lindo. Sí, aguante el pezón por siempre. Bueno. Pero viste que es el pezón. ¿Por qué todo es él? ¿Viste? La persona. La persona. Y ahí se lo puedes decir en francés. La persona. Nada que ver. Le pezón. ¿Vas a estar presentando en San Luis, Chico Folk, algún otra semana? Mira, todavía no tenemos una fecha ahí en San Luis pronto. Ustedes que también a Chico Folk como proyecto performático lo vengo haciendo hace mucho tiempo. Sí. Entonces la gente se cree que es como siempre el mismo espectáculo y cuando lo vas a ver en realidad ha mutado muchísimo, ¿viste? Como entonces, y hay que generar el evento para que la gente se mueva, ¿viste? Y como mucho movimiento a veces que hacer, entonces todavía no se ha dado. He estado con chicos por un par de veces allá, pero o con un músico, pero y después en unas funciones para las escuelas. Sí, igual es verdad eso, el Chico Folk ha tenido, o sea, muchos integrantes y con que forma parte también, me parece, tiene todos los integrantes igual, o sea, todos integrados y la verdad que está bueno. La otra vez no estabas ahora con Anselmo, ahora estás con Anselmo, ¿y con qué más estás haciendo Chico Folk? Y está también Georgina. La George. Y Monty. Ah, claro. Que en realidad el músico empezó a ocupar un lugar ahí como de... Y ahora ya un poco me ha cansado de la imagen masculina en la obra. Me hartaron los músicos. Seguro no tienen pezones. porque el primer músico que hubo en Chico Folk, que por eso es que se fue volviendo musical, era un músico de que me enamoré, nos enamoramos, no sé, y entonces se dio una cosa de tapadez por parte de... De hecho, de eso va la samba de los amores imaginarios. Porque el problema no era el amor, el problema era el pene, obviamente. Entonces, ahí está en el disco pene. La samba de los amores imaginarios, que medio que es como el ahí donde empezó todo este asunto. Ay, Luis. De lo musical, sí. Vas a tener que venir a San Luis. Nosotros vamos a ver cómo hacemos, cómo nos vamos a venir con Chico Folk para acá. Sí, ya vamos a ir seguramente. Bueno, genial. Bueno, acá estaremos. Ay, Luis, muchísimas gracias. Gracias. Y me quedaría escuchándote ahora. Por esta preciosa entrevista. Y preguntar por el pezón. Ay, bueno. Que sigan bien entonces tus pezones. Sigan los pezones bien. Y las polleras. Un voto positivo para chupar y que te chupen los pezones. Bueno, gracias. Así que a todos los que llamen vamos a preguntarles por los sus pezones. No hemos preguntado a la otra parte del equipo. Sus pezones. Sobre sus pezones. Convertimos la consigna En otra cosa. Bueno, podríamos ir a música, ¿no? Dale, nos vamos a música. L'ha scritto anche il giornale, io ci credo seccamente. Ha un estetico perfetto e avrà una faccia nuova grazie a un bisturi perfetto. Invitante, tagliente, splendido e splendente. Splendido e splendente, costa poco finalmente, io sorrido eternamente. Amo un camice innocente, si avvicina sorridente, padroneggia si sente. e perdo i sensi lentamente, come tra le braccia di un amante. Splendido, splendente. Sono splendida e splendente, io mi amo finalmente. Ho una pelle trasparente come un uovo di serpente. Di serpente, oh. Come sono si vedrà, uomo o donna senza età, senza sesso creggerà per la vita una splendente vanità. Splendido, splendente, come sono affascinante, faccio esserci con la mente, yeah. E distingo fra la gente tutto relativamente, grazie a un bisturì tagliente, invitante, splendente. Splendido, splendente. Splendida, splendente, io mi amo finalmente. Ho una pelle trasparente come un uovo di serpente. Con la mente mi distingo fra la gente tutto relativamente, grazie a un bisturi tagliente, invitante, splendente. Fez cair, mas não vou descer do salto. Eu me segurei e vou reagir. Toda motivada, eu tô mais que preparada. Decidi me divertir, uai. Dale. E não é você quem vai me impedir. Sí, ya estamos en la otra. No, Mati. No. ¿Quieren que cuente así, contextualizo? Sí, contextualiza. Acá les chiques están por decidir si empieza Tips Torta o Astroloca. O lectura. O lectura Proyecto de Tijera. Sí. Entonces lo que van a hacer es tirar una moneda. Adelante. Pero con dos, tendría que ser... ¿Cómo con dos? Claro, es como un, como el mundial, ¿viste? Que empiezan jugando todos juntos y va quedando. Claro. Porque son tres. Pero es lectura. Sí, pero claro, torta, porque... nosotras como estamos... No, porque... Pero están por tirar una moneda. Bueno, tiremos la moneda. Pero no eligieron cara seca. Salió sola. No, dale. Yo elijo cuando tiro. Voy a salir perdiendo. ¿Cuál elegís? No entiendo. Cara. Cara. ¿Cuál es la cara? O sea que sería esta, el número. Ajá, el número. O sea que si sale el número... Empecé. Me parece que el número es la seca. Bueno, no importa. No importa. Digamos que los minutos nos cobran acá. Empezamos con lectura. ¿Te podemos hacer la cortina? Sí, por favor, una cortina. Lecturas. Ayúdame. De Proyecto Tijera. Pero lo único que se me viene a la mente es una radio de verdad. No, una radio de verdad. Un segmento de verdad. Ahí está. Con Ceci García para toda la provincia. Proyecto Tijeras, visibles. Nómbrame cómo me percibo. Nómbrame cómo me construyo. Nómbrame por lo que soy, por lo que quiero ser, por lo que voy siendo. Nómbrame. Escúchate nombrarme. ¿Cómo quiero que me nombres? Existo, aunque no quieras. Resisto, aunque te revuelva las tripas. Transito entre túneles oscuros. De dolor, de rechazo, de sangre, de postergación, de escondites, de pánico, de brindis que ya no son, de lazos quebrantados por la ruptura de la norma que genera odio. La heteronorma es odio, y el odio sistemáticamente golpea, excluye, mata. Nómbrame, y no seas cómplice. Saca ese porno de mierda, esa película enferma, lesbodramática de romanticismo pedorro, que de nosotras no absorbió nada, ni media historia, porque no somos para el consumo, porque nuestras raíces son genuinas, porque también batallamos las toxinas patriarcales asesinas. Nómbrame y miranos un poco más. No así como si te necesitáramos, no así alimentando tu morbo. Miranos, revolucionando desde las entrañas, cada espacio habitable, la cuerpa que expresa, los vínculos que nos sostienen, el deseo, las miradas cómplices, la lucha diaria, la lucha colectiva, el amor que empuja. El deseo. Más miradas en la calle, en la asamblea, en el pasillo de la facultad, de la pensión, del supermercado, en el ascensor, en la obra social, en la esquina, en la feria, en el baño de la plaza, en la cancha, en la puerta de tu casa paseando al perro, en todos lados. Nómbrame, y no te lo estoy rogando, es más, una advertencia. De pie andamos, en esta humanidad horrenda, creando los lazos necesarios, reivindicándonos desde la disidencia, pero no alcanza con eso. No somos a medias, no somos lo que sobra porque es diferente. Ya no más. Nómbranos. Nos van a tener que nombrar lesbianas. Muy bueno. Buenísimo. ¿De quién es? ¿Para qué no dijimos de quién era? Es de Proyecto Tijeras, que lo pueden buscar por Instagram, están re buenas, publican una poesía, un ensayo, un relato, y acompañado de una foto, así que quien quiera, ahí les digo. Nieta de la bruja. Nieta de la bruja. Está escrito. A veces suelen ser anónimos, otras no, pero bueno, nosotras traemos lecturas de desde esto, y hay otras páginas también súper super bonitas. Sí, muy bueno la verdad. Qué bien que la hayan leído de las dos. Sí, está re bueno. Sí. Hay que proponer cosas nuevas. Oh. Bueno. Hablemos bueno, de eso. Bueno, y se viene. ¿Qué se viene? Ay, acá estoy yo. Sal. Ahí está. Ah, estabas casi en vivo mirándote. Ay, qué tema. Bueno, ya estuvimos hablando algo de los pezones, de las tetas. El tema es acá que no, tetas tenemos todas, todes, así que esto es para todes. Qué tan lindo, ¿no? Porque es un órgano re que un poco como que olvidado, una también, otra que o cuando en el momento que le han llegado el acto sexual y es estimulado, o se hace brusco, violento, o es hipersensible la chica o el chico, o por otro lado tenemos las que les gusta, de todo. Y el manoseo, la firmeza. Pero eso. El pellizque. El pellizque. O el tirón así. Es medio, pero. El retorcido también. Bueno, también. Pero querían hablar de esto, ¿no? También suele ser. No, no era tan así. La bueno, mordida ay, también. Ah, sí, la mordida también. La mordida también. La mordida. Esa mordida la medida. Que... No, no, no, porque vos no medís la todo. Ay, sí. Sangrando después. No se toquen, ¿no? Pero no se, Cecilia, sacate las manos de ahí, dijo tu abuela. Dijo tu abuela, me acabo de gritar. Ay, va Mauricio. No creo que haya sido tan moralista como vos en este momento. ¿Qué, no? Mauricio le enseñaba cómo usar el profiláctico sensivo. Muy bien. Bueno, entonces sí, tenés sí, que hacerte cargo, sí, porque nos estamos tocando y vos empezaste con el tema, así que... Sí. Vos empezaste tocando. Hay que sacarlos, hay que volver a juego, politizar, hay que politizar. Con el sí, encendedor sí, ahí. Como Leticia Brediche, viste que en el video fuego, hacía... Chelo, muy... Me encantaron, ¿eh? Hablando. ¡Me sigue tocando! Lindas y con... Marquen 9-1. Lindas y con la puntita del pezón bien marcadas, como... Y sí, pero porque me las tocaste y... Sempitona. Después hablamos. En España se dice sempitona cuando se endurece el pezón. Sempitona, es como que... ¿Por qué tiene que estar metido el pito ahí? La palabra esa. Mis pechos sempitona. Como que se tu pecho se volvió pitona, un pito. Se volvió un pito. Ah. Bueno, la empitona. El tema es la empitona. Ese, como hablar de esto, porque nos pasa que a veces por una mala experiencia... No quieren que se vuelvan no quieren que se las vuelva a tocar y las van reprimiendo, las van reprimiendo y tiene mucho, es un órgano que tiene mucho deseo para, mucho para dar. Sí. Digo, ¿no? Tiene terminaciones nerviosas. Es una zona erógena. Y es como que debe tener varias zonas erógenas. Viene en el pezón en sí o vienen los laterales. Los laterales también abajo. Tiene otra sensibilidad que acá o que allá. Bueno, sí. Sí, no, sí, son. Yo, a mí me encantaría que podés llegar. Ella como muy bueno. El puede llevar así. ¿A qué alamártelos? ¿Y quién dice que no puedo? ¿Quién dice que no puedo? Sería muy bueno eso. Bueno. Sí. El tema es ese. Que, pero mucha tortícolis. Sí, es que y la lengua es... No, no, peor. Se me cayó la lengua. Esto me pasó de tanto chupas, me pesan. La lengua fuera así, larga, calambrada. Bueno, basta, mirá lo que genera. Gracias, sí. ¿Han tenido mala experiencia, así algo de dolor que no han querido y han rechazado? O yo, bueno... ¿O ustedes? No, no chupan teta, a ver cómo... Sí, obvio. Nos está sorprendiendo. Igual sabés que me estaba pensando en esto, digamos, de lo que decía... ¿Cómo se llamaba? Luis. De que están... que no se habla de los pezones... Y pensaba en esto de que estamos atravesados, que se pensaba en el tetillo ahí. Que estábamos atravesados por toda la mierda que sabemos. Yo me acuerdo de mi primer novio, que en un momento estábamos chapando uno de los primeros chapes y me tocaba mucho, ¿viste? Yo me acuerdo que en un momento agarro así y le digo, pero yo no soy mujer, no tengo tetas. Y le corté el mambo así, después, ahora que soy más grande y lo pienso, digo, o sea, hasta el punto, digamos, que decís, no me toques esa parte, qué sé yo. Ah, digamos, mira, es como que me sentía menos masculino, claro, porque me estaba tocando esa zona. Y sin embargo, es sí, es re excitante, sí, sí. Igual me pasa, bueno, depende también la piel que tenés con la persona, pero me pasa de que a veces... Sí, quiero que me toque cierta persona y otra persona, como sí, que no me genera nada que me toque esa parte. Pero sí, y también me pasaba de cuando era chico, que estaba siendo adolescente, que tenía mucho, e ir a la pileta era la muerte, era horrible. Entonces, después yo, tanto joder, digamos, mi vieja me llevó al médico y el médico le dijo que estaba todo bien, que estaba creciendo y que... tenía como mucha hormona, sí, ya. Y pero digamos fue traumático, fue traumático eso. Pero ahora estoy contento con mis pezones. Pero te gusta que te toquen en... Sí, sí, obvio. Les pones un nombre. No me gusta que me muerdan. Porque es súper sensible. Y ah, como, sí, sí. Yeah. Aparte con ese, cuando no conoces a la persona, imagínate que te pequen un montón. Sí, pero hay un par que van directo ahí a morder. Sí, sí, sí, sí. O los que meten así como si estuviesen amasando no sé qué. No, tampoco. Yo por suerte no he tenido malas experiencias. Así que no puedo decir nada. He sido muy afortunada. Puedes decir un montón de las buenas. Sí. Y cuando yo buscaba en decir... ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué hablo en TikTok? Empezaba a buscar y justo leí un artículo que se llama Vulva Rabiosa y decía esto, que yo había hecho como unas encuestas y decía que habían tenido hasta orgasmos con el simple hecho de que le tocaran los pechos, y yo también lo he experimentado y digo, wow, pero es como una tocada de pecho, buena tocada de pecho. Claro. Con todo, boca, lengua, respiración, otras partes del manos, cuerpo. Todo. Sí, otras partes del cuerpo. Otra parte del cuerpo, claro. Chiste mordial. Y se empezaba a caer la baba. Le salían los colmillos como ching. Aléjate, Lucerito. Mejor alejo mi pupi. Sí, así que bien por eso, porque es verdad. Yo decía, ay, pero tan buena o tan loca estoy del umbral de excitación que puedo llegar. Y bueno, y justo lo encontré y dije, ah, mira. Sí, a mí me pasa que tengo muy sensible ahí desde que era chiquito, creo que tenía problemas de hormonas, no sé cuáles. Y entonces no me podía poner remeras o nada. Los 11 años como me ponía algo y me ardía. Y de hecho hasta el día de hoy como sí, cuando está muy frío o hay un par de días así, me duele y hasta a veces me lastima así, tal cual, sí. Entonces lo hace re sensible y es para mí una de mis zonas erógenas como más directas. Mira, me pasó una vez que fui a una fiesta de la espuma y bueno, terminas todo mojado, qué sé yo, el roce de la camisa con las tetillas, después cuando me iba con el pezón, con la teta, me iba a bañar, me super ardía mal y quedé así como una semana con el eso, qué sé yo. Irritado. Sí. Qué fuerte para aquellos que son hipersensibles, porque el bañarse era la tortura. O el agüita del pan. Bueno, eso es de... De hecho, ¿alguien más quiere decir algo? ¿O de otro? ¿O de otros? No, eso de historia, o sea, me ha pasado que morder para mí eso es como que me da rotantita, porque me parece que eso es mala experiencia. Eso es mala experiencia. Sí. Que te la sí, o te sea, cortan. ¿Tuviste mala experiencia que te la mordieran? Sí. ¿Qué nivel? Alto nivel, hermana. Alto nivel. ¿Qué estás haciendo, hermana? ¿Qué estabas haciendo, Ceci? ¿Por qué no nos cuentas un poco de eso? No, ahora. Por sí. Ella solo quería hablar de tu pez. Ella quería hablar. Pero bueno. Se viene, pero resumiendo, te la has pasado bien también. Sí, no, sí, la mayoría de las veces bien. Sí. Sí, como la venta la colmillo. ¿No te quedó resentida ahí como, ah, no. Ah, yo quiero aportar un dato más. Hay personas que de tanto, sobre todo, bueno, voy a hablar chabones, que de tanto estimulárselos mucho, se les queda estirado. ¿Se sí, no, sí, se les, iba a decir se les deforma, pero no en un sentido malo, sino como que se va formando como otro tipo de pezón donde calculo que es como trabajado, un poco, están trabajados y estirados y es resarpado. Eso es como, ah, mira, pero sería como la oreja que si le pones un aro, como lo mismo. Sí, pero es como más zarpado porque la punta, digamos. Es la punta que se va. Ah, como que va saliendo la punta de tanto hacer esto. Ahora, qué impresión los que tienen arito, argolla. Sería una teta con punta. Una teta con punta. Che, puntuda. ¿Será excitante el tener argolla? Yo creo que no, sí, pero yo creo que todo. Sí. No, vamos, me pasa. ¿Qué cosa? La argolla acá en la argolla. En me parece que sí, debe ser. No, pero sí, debe ser excitante. sí, obvio, pero todo el, digamos, ese tiempo de recuperación de esa zona. La piel de gallina. Y no me... así es como entras en el mundo del sado. Como que no me toques. No, igual esto de las tetas y el pezón, lo que nos da, no sé lo que nos pasa, nosotros nos escondemos, lo que contaba Luis, aparte, en eso anecdótico, cómo en general las mujeres no podemos ser libremente, no podemos andar libremente en tetas. Siempre será, o sea, a nivel del lenguaje, los hombres no tienen tetas, tienen tetillas y no se habla nunca como de esa parte del cuerpo. Ah, no se habla, pero se les puede dejar andar en el pecho. Claro. Y a las mujeres no. Así que empecemos. Y no se habla y no es un corpi. Objeto como si solo son las tetas. Claro. De hecho, nos censuraron ahí en Facebook. Sí. Ah, por subir una fotito nos censuraron. A mí me parece que está bien. Muy bien. Así que, amigues, resignifiquemos y politicemos nuevamente los pechos. Los grandes, porque los lisos no, los lisos, qué mala persona. Les masculinos no, pero que también lo tienen que resignificar en esto del deseo. Del deseo, y que si se les toca, no es malo. En ese momento, el sacarse, que no pase, el sacarse la idea de que no pase, amiga. Que no pase, amiga. A los pechos se les tocan a las mujeres. Sí. Empecemos a. Y hasta a les gozar. Pueden cambiar de tamaño gozándolo. Sí, así que chupémoslo, toquémoslo, estirémoslo, no. Es como la plastilina de esa. Mati, terminemos con el clítoris. Hoy no hablamos. Clítoris es así. Ya se viene clítoris, programa de clítoris, solo clítoris. Ah, clítoris por todos lados. El clítoris a de colores, tamaños. Cuando penetráis a una doncella, de lo que hay dentro de ella, el orgasmo vaginal no existe. El clítoris es así, el clítoris a mí me hace feliz. El clítoris es así, el clítoris a mí me hace feliz. Clito, clito, clito, clito, clito, clitoris. Clito, clito, clito, clito, clito, clitoris. Mandemos saluditos al aire a la gente que nos está escuchando como siempre. Siempre. A la Pao, un beso. A Pao, que hoy comenzó su programa, así que estuvo la muy sureña. Bien. Ya le vamos a te vamos a escuchar, Pao, por la página, la bulla. Pipi y a Mika también, que me escribieron hace un ratito. Saludos. No sé. Aparte de Santi, un saludo para los chicos que compartieron la mesa ampliada. Saludos también. A mis amigos personales, los hermanos Adolfo y Alberto. Que nos están escuchando. Y recordemos que aquellos amigos que nos están escuchando, si quieren dejar algo en la cuenta, está en la página, para poder hacer algún donativo o algo de eso. www.labulla.org, hagan clic arriba a la derecha para seguir sosteniendo los medios alternativos. Tenemos acá el, por favor, el que nos dice todo. Muy bien. Bueno, vamos cerrando el programa. Se viene con Luna en Scorpio. Por favor, que estoy ansiosa. ¡Astro loca! Hoy hablaremos de la luna en Escorpio. Bueno, esto es sobre todo para una consulta que quedó del jueves, iba a decir miércoles pasado. Que nos empezaron a preguntar de las lunas, luna en Tauro, decir luna en Tauro, decir luna en esto, luna en lo otro, como si, por favor, una fuese una proveedora de lunas constante. Y no. Pero vamos a leer la luna en Escorpio, que se la teníamos para Ada. Ay, con eco y todo. Ada. Ada que me está escuchando. Estás ahí. Un abrazo para Ada. Ve hacia la luz. La no luna con la en Escorpio dice que... Te están llamando, Ada. Ah. Ay, la risa de la Ceci. Ada. Bueno, bien, es una luna muy, muy, muy, muy, muy especial, de hecho, así que como este ámbito también es muy luna en Escorpio, vamos a hablar rápidamente, cuando hablamos de la luna en Escorpio, o sea, la que tenés en tu carta de nacimiento, la carta natal, la luna representa a tu primera forma de vincularte en el mundo, como vos y tu madre y todo tu entorno, tu madre, la figura materna que haya estado ahí, sea tu madre esta o no. ¿Cómo se ha alimentado eso? Entonces la luna siempre es un refugio para todas nosotras, momentos de miedo, de parálisis, de estrés, activamos un mecanismo que nos sirvió como refugio en los primeros años de vida, y esos mecanismos se suelen identificar con la luna y con cada signo en especial. Escorpio, ¿no? La luna en Escorpio. Entonces dijimos que la luna es no solamente la memoria, sino el refugio. El refugio ante una situación de estrés. Escorpio, ¿qué me pueden decir de Escorpio? Así, como lo básico que sepan. Oscuro, me dijiste. Oscuro. Que era. Mi mamá es de Escorpio. Tu mamá es de Escorpio. Un saludo para mi mamá, que me está mirando. No, son súper intensos, no sé. Por lo menos mi vieja. ¿Quiénes son los Escorpio? ¿Quiénes son de Escorpio? Fines de octubre a fines de noviembre. Uh-huh. Ay, como... sí, yo sé. Tengo una amiga que me encanta. Son re buenos. Gracias. Son tan intensos que yo los amo. No. Es mi signo preferido. Sí. Aunque yo no sea de ese, voy a decir. Pero son intensos. Ah. Somos intensos. De repente estás haciendo un programa de radio y se te abalanza. Eso es Escorpio. Te quieren tocar los pezones. Esto es una representación de Escorpio. Muchas gracias. No me escraches. No muchas gracias. Muchas gracias a la producción que trajeron. Muchas gracias. Te auspicio. Esto es Escorpio. No, Escorpio es un signo de agua, es el segundo signo de agua. Es muy, muy intenso. Tan intenso que es muy profundo a veces y cuesta llegar a esas profundidades. Mm. Siempre como que se muestra una sola parte de Escorpio. Mm. Y la parte que se muestra muchas veces, sobre todo cuando es la luna en Escorpio, es como de una atracción, pero al mismo tiempo de una barrera. La otra persona no poder ver que hay más allá de esa mirada quizás atrayente, de esa personalidad atrayente. Ver una primera capa, ver mucha profundidad, pero bueno, muy intenso. Sobre todo porque Escorpio es el signo de la muerte, de todo lo que signifique la muerte. La transformación, la trascendencia, es el signo del ocultismo. También de todo este mundo oculto. Escorpio es el que va a las aguas es el pantano. Para que haya vida, tiene que haber muerte, ¿sí? Y si hablamos de una luna en Escorpio, de una persona que tiene luna en Escorpio, lo que nos puede decir así rápidamente es que en los primeros años de vida, o incluso estando en el vientre materno, haya estado presente la idea de la muerte. ¿Qué quiere decir? Quizás un familiar muy cercano, una persona muy cercana a la madre que se murió en el momento en que estaba embarazada. O el momento del parto bastante dificultoso, tanto así que casi se muere ese bebé, esa bebé. Dolores, problemas mentales también durante la infancia o el embarazo de la madre o de los padres o de algún familiar. Como que siempre la idea de la luna es lo que nos nutre, ¿no? Y en el caso de Escorpio, lo que nutre es un poco lo que termina matando. Es como lo tóxico. Hay un ejemplo muy bueno que pone... ¡Qué fuerte, por favor! Hay un ejemplo muy bueno que es como el de las madres de las madres hamsters. Vienen los ratoncitos estos de domésticos que cuando están en cautiverio se comen a sus hijos. No es esto la luna en Escorpio, sino la luna en Escorpio. Para que lo entiendan es... Imagínense que un hamster bebé quedó vivo. Bueno, esto es un experimento y todo. El hámster bebé se le acerca con un gotero la leche materna para que no muera y se alimenta, y el hámster le va a tener miedo. Eso que lo nutre, al mismo tiempo le intentó de matar. Entonces, ahí aparece la luna en Escorpio. ¿Sí? Es intenso. Es intenso. Y el mecanismo que tienen las personas con la luna en Escorpio entonces es o a fundirse en el deseo, porque son como de alguna manera... el deseo de ellas es muy difícil de separarlo del deseo de la madre. La madre con luna en Escorpio dice, mi hijo es parte mía. No es que dice, mi hijo es mío. Es como si fuese una extensión, exactamente. Una gran intensidad de deseos. Entonces lo que va a pasar a lo largo de la vida, las personas con la luna en Escorpio, es un intento de fusionarse completamente con la otra persona y el rechazo posterior a esto, porque sabe que eso puede ser la muerte misma. Nisman, que ya sabemos cómo terminó Nisman y no era de Escorpio. No sé de qué era Nisman. Podemos googlearlo para la próxima. A ver. Ah. Entonces el mecanismo muchas veces de la luna en Escorpio es este, es como, bueno, sienten que alguien que les da algo súper valorable en cuanto al afectivo, ellos sienten que tienen que devolver lo mismo o más todavía. Entonces, cuando hay este tipo de situaciones, toman distancia, ¿quién? Se retrotraen, los que tienen luna en Escorpio, ¿no? Como que dicen, bueno, o son las personas que no dicen exactamente lo que quieren decir, es como, por ejemplo, yo le digo a la Ceci, te quiero, y ponele que la Ceci es luna en Escorpio, y la Ceci me dice, ah, sí, bueno, gracias, yo también. Y en realidad lo que la Ceci está queriendo decir o está pensando es, te quiero hasta el fin de los tiempos, Lucerito. Ese es otro buen ejemplo de la luna en Escorpio. Sí, es como mucha intensidad, ahí la muerte rozando. Pero lo piola es que si el mecanismo este se supera, o sea, si dejamos de actuar de esa manera, porque es la manera que nos funcionó, ni bien nacimos, no es la manera que nos funciona ahora, es la luna, ya quedó en el pasado la luna, es la memoria. Si este mecanismo se puede como llegar a comprender y no hacerlo más, la luna en Escorpio tiene un sinfín de posibilidades, de talento se le dice, entre, por ejemplo, pueden ser muy buenos médicos en catástrofes, como hay personas que son como muy, parecen que no estuvieran sensibilizadas con el dolor y la tragedia y lo no sé, imaginen un accidente así de avión, todo de cuerpos descuartizados, bueno, una luna en Escorpio puede ir a como a atender a los heridos. En ese caso, tiene como una sabiduría tal de la muerte que ya la conoció, ya sabe lo que ya tuvo, lo tóxico nutriéndose, entonces puede usarlo como para trascender. Y otra cosa, bueno, pueden ser muy buenos psíquicos, como todo el mundo del ocultismo, de la casa 8 de Escorpio se abre. Entonces esos son como los talentos que tienen. Sí, pueden profundizar mucho en lo emocional también, porque son Escorpio. Como que esos son los talentos, esas son las cosas buenas que van a tener si pueden laburar su luna. No sé si se entendió. Yo entendí que Cintia es como un hámster. La madre quiso matar. Yo entendí. Porque le quería dar leche envenenada. Y que Cintia era muy chiquita, pero le tenía miedo. Que le decían hámster. Bien. Era eso. Eso era lo que... Es que me entendiste todo en dos palabras. Y además, acabo de ver que Nisman era de Sagitario. ¡Ah, no! O sea que voy a terminar con un tiro en el sit. No. No. Como no. Nisman. No. No. Muy bien. ¿Cómo que? ¿Quiénes más eran de...? Gachipachi y estos dos pelotudos. Gachipachi. Increíble. Está lleno de... No, acá tenemos... Los dos pelotudos. Ah, los dos pelotudos. No, no son dos pelotudos, son de Sagitario. Y se ponían en... Pero no somos de Sagitario. Cachipachi. Son de Aries. Sí. Y pero ustedes se sintieron tocados, yo estaba hablando de los dos pelotudos de Sagitario y dijeron, ¡no! ¡Nosotros somos de Aries! Ay, esa luna es muy parecida e intensa que la de Escorpio, pero es distinta. Yo creo que es intensa, no, estoy hablando desde... La ignorancia, desde lo que siento. Yo creo que sí, es intensa, digamos, pero tiene como cierto orden, no tan explosivo como la luna en Escorpio. Pasa que acá está bueno decir eso porque es importante diferenciar. Una cosa es cuando hablamos del signo, que es el sol, pero cuando hablamos de la luna, netamente hablamos de la parte emocional y de la madre. O sea, vos, por ejemplo, sos Aries, pero no tenés la luna en Aries. La tenés en otro signo. Eso va a hacer que ya tu sol en Aries funcione una luna en otro signo, que va a hacer que tus energías sean así, así, asá, tu historia de vida sea un poco así, así, asá, y etc. Pero la luna, estamos hablando de Escorpio igual, y estamos hablando de Aries, son signos fuertes. No de ti, ni de ti. O sea que no hay ningún hámster que me quiso comer. En tu. En mi luna. En, No sé, contanos sabe, de tu luna. Le voy a llamar a mi mamá, le voy a decir. Vos me intentaste comer, Hamtaro. Por eso yo tenía miedo. Pero bueno, si quieren les traigo un poco de la luna en Aries la próxima. O más cosas, no sé. ¿Te puedo preguntar por dónde te encuentras? Ay, sí, gracias. En Facebook, por ahora el nombre se llama Lucero Más, porque no lo pude cambiar. Y en breve en Instagram, La Loca. Qué lindo, me gusta eso. ¡La Loca! Yo antes de partir, quería recordar una asamblea mañana jueves, 19:30, nos vamos a encontrar en la plaza. Plaza Pringles, perdón. Y de ahí es muy probable que el día esté medio así como ahora, lluvioso. Así que nos vamos a ir al centro de prácticas que queda ahí en la calle Bolívar y Chacabuco. Así que 20 horas sería el encuentro para estar en la mesa de debate ahora que se va a hacer el 28 por la legalización del aborto. Así que les que estén escuchando, nos vemos mañana en la plaza o en el centro de prácticas. 20 horas. Bueno, queremos agradecerles a La Bulla de vuelta por brindarnos el espacio todos los miércoles, por recibirnos con mate. Hoy nos convidaron de una torta rica. Ay, sí. Agradecer a nuestra ayudanta, productora, ejecutiva, Noé. Que casi nos quemó todo. Otra vez. Decime Ari y el fuego. Un gran ejemplo de sol en Aries presente acá. Lo que toco, agradecerle también a Mati, que estuvo operando. Muchas gracias por aguantarnos. ¿Cuál cirujano? Bueno, nos vemos. ¿Trabajamos el primero o no trabajamos? Ay, nos teníamos que preguntar. Bueno, vamos a ver. Y además, la bulla, obvio. No, bueno, para. Y ojo de loca, veremos, capaz. Estamos abiertos siempre. Yo creo que sí, por mi parte sí. Yo creo que también quiero. Así que... Yo no sé, voy a respetar. Bueno, vamos a ver si nos vamos de viaje a Europa o no. ¿A las Europa? A la calle. Que queda cerca de mi casa. Exacto. Bueno vamos a ver. Buen fin de semana y nos oímos el miércoles que viene a las 20 horas. Sigan contándonos de sus pezones. No, y clítoris. Chau. Chau, chau. Tíramelo. Quiere mi amor.